Bueno, Walter Olmo es un chico de Catamarca que salió de la calle y bueno, me dediqué al canto cuando estuve en un hogar para chicos carenciados y conocí a Rodrigo en uno de los bailes que tuvo en Catamarca y fue muy bueno y me dio una muy buena oportunidad en esta vida.